Yo pienso que, digamos, que a partir de su surgimiento, probablemente hay unos momentos en los que se amplía en los recursos asignados y el número de estímulos que se disponen en convocatorias. No tengo como mucha referencia como a ese momento. Yo creo que pudo haber pasado más o menos una década en que no Claro, hay no había, ajá. cambios muy significativos, además de que se genera tal vez un estímulo nuevo, se crea pues como... Pero digamos que, y no lo digo solamente porque yo haya estado en ese gobierno, sino que hay un momento entre 2013 a 2014 que se produce un cambio, se producen unos cambios importantes en el esquema de la convocatoria. El primero de ellos es que se incluye la concertación, que no estaba presente como un mecanismo de entrega de recursos. Entonces yo creo que ese es un elemento importante que empieza a aparecer en el portafolio. Lo otro es que se llevó también a convocatoria pública todos los temas de la ley del espectáculo público. Entonces ahí también hay un hito importante, es que en el 2014 por primera vez entregaron recursos para que las entidades de las artes escénicas intervinieran en sus infraestructuras.